No, esta es familia, esta es tú, esta. Yo amé de estas de Hombre, esta es Miami. tu bisabuela, Manuela. Lo pone aquí. La maestra. Esta es tu tía Maruja. Esta es mi abuela, Manuela, y esta es la tía María, que estaba casada con el rico, con el arroyo. Sí.